ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, vamos a entrar de lleno al programa de esta noche, ¿te parece? Como te habíamos hablado la semana pasada, habíamos hablado acerca de Babilonia y su escenario a través de la historia, también de Nabucodonosor y lo que era aquella estatua que nos encontramos. Ahora, hoy, estaremos adentrándonos de lleno a los medos y persas a través de la historia. Nabucodonosor, mi amigo, como era el más poderoso gobernante mundial, se sentía muy confiado en la época en que tuvo aquel sueño. No había ninguna razón para sospechar que las cosas pudieran dejar de ser así como él las había puesto. Pero el sueño había predicho que Babilonia sería derrocada por un reino representante en Daniel 2, capítulo 2, versículo 32, porque iba a ser conquistado por el pecho y los brazos de plata. Más adelante, en el pasaje de Daniel capítulo 5, versículo 28, se describe el siguiente reino que aparecería en el cercano oriente que dominaba en aquellos tiempos. Este reino era los medos y los persas. Nuevamente, este sueño utiliza un símbolo adecuado, los dos brazos, para destacar dos reinos en uno, el de los medos y el de los persas. Los medos y los persas dominaron una gran parte de la región del cercano oriente desde el año 534 hasta el 331 a.C. El capítulo 5 del libro de Daniel se relata la historia del colapso del reino de Babilonia con Belsasar. Así es, el hijo de Nabucodonosor, como dice la palabra de Dios. Algunos historiadores creen que Belsasar no era en sí su hijo directamente, sino era el nieto de Nabucodonosor, porque a través de la historia hay arqueología, la arqueología menciona que había otro hijo que se llamaba Nabopolassar, y bueno, él después de, como no concuerda con la historia bíblica, se dice que después tuvo un hijo que ya se llamaba realmente Belsasar, pero en aquella época al abuelo también se le llamaba como su padre, por eso la Biblia lo menciona como el hijo de Nabucodonosor, aunque haya sido realmente su nieto. Era el nieto de Nabucodonosor. Bueno, te comentamos, mis amigos, o te seguimos contando que Belsasar era corregente con su padre y también con el rey Nabonido, que es el otro nombre del padre de Nabucodonosor, digo, del hijo de Nabucodonosor. Y también, como ya te mencionamos, era el nieto real del rey Nabucodonosor. Este hombre, Belsasar, había preparado un banquete para 1000 de sus cortesanos. Pidió a la servidumbre que le trajeran los vasos de oro y de plata que habían pertenecido al templo de Jerusalén. En aquellos vasos que una vez fueron usados en los servicios del templo para rendirle culto al Dios de los cielos. El rey entonces bebió vino en esos vasos sagrados consagrados al Dios Altísimo. Al momento, y en medio de aquella fiesta, una mano misteriosa apareció y escribió las siguientes palabras sobre una de las paredes. Decían lo siguiente: Mené, Mené, Tekel, Parsin. Estas palabras simbolizaban la ejecución de una sentencia que recaía sobre el poderoso imperio babilónico. El significado era Mené. Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Daniel capítulo 5, 26 al 28 dice estas palabras del significado. Si te das cuenta, repite dos veces Mené, Mené, que significa Dios está contando los días del reino de su majestad. En otras palabras, estaba reafirmando que él iba a ser, había llegado a su límite e iba a ser destituidos. El que esté dos veces significa que era algo completamente seguro. Estaba reafirmando lo que iba a suceder en aquel entonces. Por eso, en aquella misma noche, cuenta la historia que los medos y los persas desviaron el río Éufrates, que corría debajo de la enorme muralla de Babilonia. Otra tradición de la historia universal sugiere que el pueblo de la ciudad le abrió las puertas al ejército de los medos y persas. Las tropas entonces avanzaron por el lecho seco del río y entraron a la gran ciudad. Unos 150 años antes, en Isaías capítulo 44, versículos del 24 al 45:13, no solamente se había mencionado cuán repentinamente iba a caer Babilonia, sino que hasta indicaba el nombre del gobernante que lo iba a conquistar. Se había dicho en el libro de Isaías que se llamaba Ciro. El ejército de medos y persas, acaudillados por Ciro, conquistó la ciudad el 12 de octubre del año 539 a.C., tal como lo había predicho la historia. Si usted en algún momento tiene la posibilidad de visitar el Museo Británico de Londres, allá en Inglaterra, podrá ver uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de todos los tiempos. Ese descubrimiento se llama el Cilindro de Ciro. Este es un cilindro de arcilla que registra el asedio a la ciudad de Babilonia por parte de los persas. En forma clara, revela el nombre del rey persa que dirigió la conquista de Babilonia. Ese nombre era Ciro. También describe con facilidad cómo cayó la ciudad ante los invasores. El registro menciona asimismo que Ciro permitió a los cautivos que habían sido deportados por los babilonios, entre ellos se incluía a los cautivos traídos desde Judá, regresar a sus tierras. De esta manera, el registro histórico confirma la autenticidad de la profecía en Isaías 44, 28 al 45, 1. Así es, mis amigos, en un rollo de arcilla que databa de aquellos años que se encontró en la arqueología, en la historia universal, una prueba fehaciente reafirma lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo es posible entonces que tanta gente diga, no, es que la Biblia es mentira? Las profecías no pueden ser ciertas, son puras imaginatorias. ¿Por qué si el mismo rey Ciro lo mandó a escribir en unas tablillas de arcilla? Es imposible que esto sea una mentira si la arqueología misma lo reafirma. ¿No crees que esto es una profecía increíble que menciona aún el nombre del caudillo persa que iba a conquistar Babilonia? Muy extraño, pero cierto. Además, también se menciona cómo se llevaría a cabo esta dedicada empresa. La profecía claramente señala que Ciro haría secar los ríos de Babilonia, según Isaías 44:27. Los escritores a través de la historia universal, los grandes expertos, han analizado los libros, los rollos del Mar Muerto encontrados y se han dado cuenta o han llegado a la conclusión, mis queridos amigos, que realmente tienen una antigüedad como dice la Biblia, años antes de que Cristo naciera. La conquista de Babilonia, que también fue antes que Cristo naciera, en el rollo de Ciro, es mucho después de lo que Isaías dice. Entonces, si aún la medición del carbono en la historia universal reafirma que la profecía de Isaías se cumplió tal cual lo decía, porque así lo marcan la forma en que miden los tiempos de los objetos antiguos, ¿cómo podemos creer que es una mentira? Por eso, debemos darnos cuenta que cuando dice que desviando los canales de riego, como dice Isaías, predice que el rey persa emitiría un decreto que entonces le concedería permiso a los israelitas cautivos para regresar a Jerusalén, a reconstruir su templo, según el versículo 28. Todos estos sucesos cumplieron los detalles de la profecía con precisión. El cilindro de arcilla de Ciro no solo relata el ataque del rey de Persia a Babilonia, mi querido amigo, sino que confirma la autenticidad de la profecía, revela a todas las generaciones que, número uno, Ciro conquistó Babilonia, número dos, tomó la ciudad sin tener que librar ninguna batalla, número tres, Dios declaró que un decreto permitiría que el pueblo de Dios regresara a Jerusalén. Los medos y los persas dominaron el mundo conocido durante casi 2 siglos, en otras palabras, 200 años. Sin embargo, el sueño de Nabucodonosor no terminó allí, ni tampoco el devenir de la historia. El tiempo siguió su curso, y un reino reemplazaría a otro, tal como Dios lo había dicho. ¿Cuál era esta nación que, según la profecía, iba a conquistar a los medos y los persas? Después de 200 años iban a estar allí. Esa nación eran los griegos, Grecia. Daniel 2:32 era ese siguiente reino que se presenta simbólicamente mediante el vientre y los muslos de bronce. Daniel, mis amigos, nombró a Grecia como el tercer reino con más de 200 años de anticipación, un reino que conquistaría al de los medos y los persas, según Daniel 8:21. Una vez encontramos una representación adecuada. El joven Alejandro Magno marchó al frente de sus hombres por más de 17.000 kilómetros, conquistando casi todo el mundo conocido en aquel entonces. Según la historia, murió de malaria un mes antes de cumplir los 33 años. ¿Cómo iban sus hombres a la guerra? Pechos de bronce, cascos de bronce, escudos de bronce y armas de guerra hechas de bronce, una vez más, era lo que reafirmaba a esta nación como la fuerza que tenía en aquel entonces. El bronce era lo que dominaba para esta nación porque todo su armamento era de bronce. Y en aquel entonces, el bronce era muy poco conocido. Entonces, Alejandro Magno le sacó provecho a esta herramienta y conquistó a las naciones de aquel entonces, sobre todo a la nación que dominaba el mundo en aquel entonces, que eran los medos y los persas. Una vez más, mis queridos amigos, Dios utilizó una metáfora adecuada para describir el reino que conquistaría el mundo y lo gobernaría desde el año 331 hasta el 168 antes de Cristo. Del 331 al 168 antes de Cristo. Sin embargo, la historia no termina con el tercer reino. Muchos de nosotros sabemos que Grecia no perduró mucho porque la imagen del sueño mostraba un cuarto metal, aparte del oro de Babilonia, la plata de los medos y persas y el bronce de Grecia. Después de ellos venía entonces el hierro, que simbolizaría al siguiente reino. El cuarto reino será fuerte como el hierro, dice Daniel, capítulo 2, versículo 40. Roma, una gran nación de grandes poderes políticos que transformó nuestro mundo. Esto lo estaremos comentando en un momento más. ¿Qué te parece si me acompañas? Vamos rápidamente a escuchar una alabanza más. Regresamos, no te vayas. No, no, no, no, no, no, no pierdas tiempo, no, no. Descansa hoy tu vida entera en Jesús. Cristo te llama hoy, Cristo te llama hoy. No pierdas tiempo y ven a Él. No mires atrás, no, no, no. Ven sin tardar, esperando está. Deja todo y ven a Él. Descansa hoy tu vida entera en Jesús. Barum, barum, barum. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. No pierdas tiempo. Bueno, regresando al programa de esta noche, mis amigos, como te habíamos comentado ya, te hablaremos acerca de esta gran nación mencionada en la estatua de Nabucodonosor, representada por el hierro, que es Roma. La visión, mis queridos amigos, señala que el reino de hierro iba a ser el último que gobernaría sobre el antiguo mundo mediterráneo. Allá por el año 168 a.C., Roma conquistó el último residuo del imperio griego. La profecía bíblica coincide con tanto acierto con los hechos históricos que el historiador inglés Edward Gibbon, que no era cristiano, ni tampoco creía en la Biblia, pero en su monumental libro llamado Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, se expresó en un lenguaje así como la Biblia, diciendo lo siguiente: las imágenes de oro, o plata, o bronce que podrían servir para representar las naciones y sus reyes fueron sucesivamente conquistadas por la monarquía de hierro llamada Roma. Así como las piernas representan la parte más larga del cuerpo, asimismo, Roma gobernó por mucho más tiempo que ninguna otra de las antiguas potencias señaladas en el sueño. Poco a poco, mis queridos amigos, el poderío de Roma se fue expandiendo y adquirió gran fuerza, venciendo en numerosas guerras y conquistando muchas naciones. Para cuando nació Jesús, la mayor parte del mundo mediterráneo se hallaba bajo el dominio romano. Usted recordará, mi querido amigo, que José y María, antes del nacimiento de Jesús, tuvieron que emprender un viaje para inscribirse en el padrón de contribuyentes en cumplimiento de un decreto del emperador Augusto. Durante más de 500 años, Roma parecía invencible. Sin estandartes, ondeaba desde el Atlántico hasta el más allá del río Éufrates. Pero, ¿fueron los romanos el último imperio mundial conocido por los pueblos de la Biblia? ¿Qué había predicho la profecía? Daniel escribió: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de arcilla y en parte de hierro es que el reino se dividirá. Daniel, capítulo 2, versículo 41. Un reino dividido. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere, mi amigo? ¿De qué manera entonces podemos decir que se fragmentó el imperio romano? ¿Cayó ante el ataque de un reino aún más fuerte que él, tal como había sucedido durante los 1000 años anteriores? Si esta profecía es verdadera, debería haber predicho lo que en realidad sucedió en la historia. Las piernas de hierro no serían sustituidas por una quinta potencia que habría de controlar aquella misma región. La historia confirma que el aparentemente indestructible imperio romano se derrumbó por dos razones, una interna y otra externa. Roma acumuló riquezas a través de los impuestos y del botín de sus conquistas. El lujo y la pompa reemplazaron la vida sencilla de los romanos. El mundo político estaba lleno de corrupción. El crimen dominaba las calles y la inmoralidad sexual era endémica, era lo que más abundaba en aquellos tiempos. Al mismo tiempo que el imperio romano se estaba debilitando interiormente, también enfrentaba ataques desde el exterior y acabó fragmentándose en lo que más tarde serían las naciones de la Europa actual. En el pasaje de Daniel capítulo 2 versículo 42 se predice lo que en la historia hemos visto, mis amigos, desde la caída del Imperio Romano hasta el final de los tiempos, describiendo la división del mismo reino romano. El profeta declara: el reino será en parte fuerte y en parte frágil. A través de los siglos, algunas de las naciones de los países ribereños del Mediterráneo han sido extremadamente poderosas, mientras que otras han sido militar, económica y políticamente débiles. La profecía continúa con estas penetrantes palabras: se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, según Daniel 2:43, capítulo 2, versículo 43. ¿Qué significa entonces esta profecía? Los gobernantes europeos han tratado de unirse, sobre todo, mis amigos, número 1, políticamente a través de guerras. Número 2, económicamente a través de una moneda en común, tratando de comerciar entre ellos y con un sistema fiscal que podían ellos compartir. El caso de la Unión Europea, como lo hemos visto. También a través de América Latina, en el que conocemos ahorita en un sistema donde Estados Unidos maneja la moneda del dólar a través de todo de varios países de América del Sur, del Norte y también de América Central. También ellos han tratado de unirse socialmente, a través de matrimonios entre miembros de las casas reales que en aquel entonces existía. Por ejemplo, Napoleón, en un intento por unir Europa, se divorció de Josefina, su esposa, y se casó con María Luisa de Austria, para unir la línea napoleónica con la dinastía de los Habsburgo. Napoleón entonces declaró en aquel entonces: habrá un sistema europeo, un código de leyes europeo, una corte de apelación europea, habrá una sola Europa. Pero la palabra de Dios dice: no se unirán el uno con el otro. Los territorios antiguos, el Imperio Romano, nunca se uniría de forma permanente, no importa lo que Napoleón, Hitler o cualquier otro pretenda, no importa cuántas batallas se libren en la humanidad, no importa cuántos nuevos Hitlers traten de conquistar el mundo en el mundo mediterráneo, o en América Latina, o en América del Norte, como el caso que estamos viendo a través de nuestra historia con este hombre Trump, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos y ha tratado de llevar algo parecido a lo que Hitler ha querido hacer. No importa cuántos personajes quieran unir al mundo, no tendrán éxito. La Biblia dice que así como el hierro y el barro no se pueden mezclar, las naciones europeas o americanas o de cualquier continente no se podrán unir jamás bajo un solo gobierno. ¿Por qué es importante entonces conocer los detalles del sueño del extinto rey Nabucodonosor? Por una simple razón, mi amigo, mi hermano. La imagen del sueño de Nabucodonosor bosquejó los acontecimientos de la historia hasta nuestros días. Una vez que aprendamos a confiar en la Biblia al observar los sucesos del pasado, podremos en consecuencia confiar en lo que ella nos dice respecto a los acontecimientos venideros. ¿En qué momento histórico estamos viviendo hoy entonces? En las uñas de los pies de aquella imagen, casi al final de la historia, ¿no lo crees? Todas las partes de estas profecías se han cumplido, excepto una. Mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los reinos. Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 44. Sin duda, mi querido amigo y hermano, que esto nos muestra que pronto está la venida de Cristo Jesús. Hay muchos cambios a través de la historia y nos enseña que en la profecía que ya se cumplieron todos los reinos mencionados allí, falta la de la roca que viene a destruir la estatua. Pero déjame, mi querido amigo, comentarte que también cuando nosotros vemos en el pie la combinación del hierro y el barro, recuerda que el hierro representación de Roma, el barro de las diferentes naciones, por lo mismo que dice que es la fortaleza de hierro. ¿Quién está gobernando hasta nuestros días desde aquella época? quien ha extendido su fuerza, su nación y su poderío de hierro, es Roma. Si tú recuerdas, Roma se convirtió en un sistema que ahora conocemos, que después de haber sido emperadores entre todos ellos, ahora dejaron de ser emperadores y se convirtieron en papas. ¿Quién fue el primer papa que en aquel entonces existía? ¿Cómo está registrando la historia? Déjame decirte que el primer papa conocido a través de la historia, o podríamos decir que se autodenominó como tal, fue Constantino el Grande. Y él, antes de ser papa, había sido emperador de Roma. Así de sencillo, el linaje de los Césares de Roma se traspasó a los papas. Y en la actualidad tenemos una gran nación que tiene hasta ahorita un dominio muy grande en las diferentes naciones. Es el sistema papal. La iglesia o el sistema cristiano católico ha denominado gran parte de nuestro mundo en todo el planeta Tierra. Al grado que todas las naciones iban y se presentaban ante el Papa cuando ellos llegan a gobernar sus naciones. El caso de nuestro país mexicano, que el presidente siempre que llega a la gubernatura, lo primero que hace es correr al Vaticano y besarle el anillo al Papa. Y lo más extraño, el único que no lo ha hecho de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica ha sido el presidente Trump, Donald Trump. Porque déjame decirte que el presidente anterior a Trump, que muchos de nosotros conocemos, Barack Obama, él en algún momento fue al Vaticano. Claro, no le besó el anillo, pero estuvo ahí e hizo acuerdos y amistades con el Papa que actualmente está. Así es, mis queridos amigos, las naciones siempre se presentan ante este hombre, porque el hierro domina hasta el día de hoy. Recuerda que la nación de los pies o de la estatua de Nabucodonosor están hasta las uñas de los pies combinadas con el barro. Nunca se volverán a unir, nunca serán tan poderosos como la época romana, pero habrá un intento de unión entre naciones. El barro, representado por las naciones europeas que existen en la actualidad que quieren unirse, también Asia, también América, pero Estados Unidos, que también es parte del barro, pero el hierro representado por la gran nación romana, donde es conquistada por el sistema papal, la iglesia del sistema papal cristiano, que prácticamente tiene representación en todo el planeta Tierra. Una de las tantas versiones que se cree que puede existir en la representación de la estatua de Nabucodonosor. Así que, si estará hasta el último momento de la historia, lo único que falta es la gran piedra que destruirá este mundo y entonces se establecerá el reino de Dios. Por eso, mi querido amigo, queremos decirte en esta noche que el Señor te bendiga, te bendiga y te guarde. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Bendito Señor, en esta noche, Padre, queremos ir contigo a tu trono, porque aunque no merecemos que tú te dignes a mirarnos por tan malos que somos, porque pensamos mal, porque hacemos cosas malas, Señor, porque somos indignos de siquiera ir a tu trono de gracia a través de una oración, Señor, te rogamos que cuides a cada uno de los corazones que nos escuchan a través de este ministerio. Tú los conoces, sabes quiénes son, dónde se encuentran, qué están haciendo, a qué se dedican, Padre. Y en este día que estamos recibiendo ya una semana más, terminando tu día santo, bendice a cada oyente, protégenlos y ayuda a que cada cosa que escuchen a través de este ministerio sea para su bien espiritual. Protégeles en todo momento y, Señor, que esta semana que comenzamos sea de gran bendición para todos. No te lo pedimos, Señor, porque tengamos algún mérito. Te lo suplicamos, te lo rogamos, oh Padre, porque necesitamos de ti, porque hace falta que estés en nuestras vidas. Te lo suplicamos sin merecerlo, porque sin ti no podemos llegar a ningún lado. Te lo pedimos todo esto en tu bendito y sagrado nombre, oh Padre. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti.